Estamos en la mañana del miércoles, pasan 9 minutos de las 11 de la mañana en Canarias. Vamos a hablar de este taller de locución y expresión oral para el empleo que se pone en marcha los próximos días 4, 6 y 11 de noviembre en la Universidad Popular. Con nosotros está Manolo Moya. Manuel Moya, saludos, buenos días. Hola, buenos días, Dulce. Buenos días, encantado de saludarte, Manuel. Bueno, pues no imaginas lo encantado que estoy yo de saludarte, de verte, de achucharte, que también. Bueno, menudos achuchones nos hemos dado todos aquí en los pasillos de la radio esta mañana, ¿eh? Sí, y de poder, pues bueno, contarte este nuevo reto, ¿no? Sí, este nuevo reto, Manuel, que ha llevado los servicios informativos de esta casa, también Magazine, en Radio Las Palmas, y que ahora anda en una nueva aventura, en este taller de locución y expresión oral para el empleo. ¿Esto para qué se va a servir? Incluso hasta para uno saberse expresar en público, Manuel. Bueno, un poco de todo. Va a servir para aprender algunas técnicas relacionadas con la locución, con la respiración y con el perder ese miedo, ese temor al micrófono, que tú sabes que existe entre muchas de las personas que se tienen que poner delante de un micrófono, incluso a hablar en público, ¿no? A intentar evitar esa sensación que tenemos todos, yo creo que la mayoría de las personas, cuando necesitamos exponer cualquier tema ante otras personas, ese dolor de barriga que te suele entrar, ganas de ir al baño, que es habitual, no piensen ustedes que son los únicos, ¿no?, que les ocurre, que esto nos pasa a todos. Yo he tenido que ir al baño justo antes de entrar aquí, y eso que para mí el medio, pues hacía tiempo que no estaba delante del micrófono, pero bueno, es en mi medio, ¿no?, como quien dice. Pues bueno, ese tipo de cuestiones son las que vamos a intentar aprender algunos trucos prácticos, ¿no?, sobre ese asunto, ¿no? Genial. ¿Cuánto cuesta este taller para poderse apuntar en la Universidad Popular? ¿Y el aforo, hasta cuándo tiene uno la posibilidad para inscribirse? Bueno, el precio que cobra la Universidad Popular por este taller es de 3 euros de matrícula. Suponemos que es algo testimonial, básicamente, ¿no?, que es lo que hacen en la mayoría de los talleres. Se desarrolla en el centro de Lomo Blanco, que está en la calle San José Artesano, en el número 23. Hay un teléfono que es el 928 el 354424. Tomo nota, 928 354424. Y pueden llamar ya esta tarde y mañana tarde, ¿no?, miércoles y jueves, entre las 3:30 y las 8:30. Llamando al 928-354-424. Sí, 424. O también, pues bueno, pueden entrar en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas, que ahí les llevan a la página, a la sección de la Universidad Popular, a la agenda, donde están publicados todo este tipo de cuestiones. O también yo lo tengo publicado en un blog personal, que a través de, si ponen en Google Manuel Moya comunicándonos, también les lleva un blog personal, que también está ahí, están ahí todos los datos puestos, ¿no?, para que las personas puedan acceder. Perfecto, Manuel. Esto va a servir para alguna edad. Puede participar todo el que quiera. Todo el mundo. Esto te sirve, como bien dices, también para el tema de buscar un empleo, para saberte mover, para dinamizar tú mismo las cosas que tengas que contar, ¿no? Hay muchas personas que en distintos sectores del mundo del empleo lo necesitan. Vamos a ver, personas que necesitan utilizar megafonías en centros comerciales, personas que necesitan utilizar megafonías en grandes supermercados, en servicios públicos, guías turísticos que necesitan hablar en público a través de los micrófonos, personas que necesitan exponer ante otras personas en su trabajo habitual, que necesitan hacer algún tipo de presentación, monitores de talleres. La verdad es que es toda aquella persona que quiera mejorar sus capacidades en un momento dado de hablar en público, pues bueno, para mejorar su empleabilidad, o simplemente porque te atraiga, quieras aprender algunas nociones básicas de respiración, algunas nociones de dicción, de pronunciación, y evitar sobre todo un poco ese temor que tenemos todos al micrófono y al hablar en público. Pues sí, los tenemos todos, tú lo has dicho, Manuel. Además, yo te digo a veces que ese nerviosillo que se te pone, tú dices, ¿y por qué me han llamado a mí para ser yo la que lo cuente? ¿Por qué? Porque efectivamente. O estamos en una reunión y a ver, habla. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tengo que ser yo la que tiene que decir algo? O cuando estás a lo mejor en cualquier acto así de amigos que tú estás súper tranquilo, ¿no? Estupendo, contento, qué bien, no tengo nada que ver, estoy disfrutando como todo el mundo. Di unas palabras. Claro, unas palabras. Di unas palabras. Bueno, si tenemos, en tu caso, y en el mío también, pues bueno, que manejamos, y en el caso de muchas personas, que manejamos algunas técnicas relacionadas con la respiración, con la locución, pues nos tenemos que preocupar de un problema menos, es decir, nos tenemos que preocupar de los nervios, pero no de cómo va a llegar el mensaje, ¿no? Si conseguimos ese tipo de técnicas, pues algunos trucos para de vocalización, de dicción y ese tipo de cuestiones, pues bueno, ya nos tenemos que preocupar de menos cosas, ¿no? Y en definitiva, va a ser un taller muy práctico, o al menos vamos a pretender que sea muy práctico, e intentar pasarlo bien, aprendiendo y compartiendo muchas cosas. Pues Manuel, esto permite a todas estas personas, como bien hemos dicho, que tengan la posibilidad de expresarse, vamos, que no se sienta cortado, que no sienta luego medio, que miedo, mejor dicho, sino que tenga el medio de poder dar un paso adelante haciendo este curso. Bueno, vamos a intentarlo, porque lo del miedo, tú sabes, lo del temor, eso es difícil siempre de quitar. Eso es difícil siempre de quitar. Hay gente que dice que disfruta hablando en público. Yo no conozco a nadie todavía. ¿No? Hay gente que sí, que dice, oh, es que ya una vez que aprendas a hablar en público, sí, ya sí, claro, disfrutas. Bueno, pues, a lo mejor disfrutas al rato, ¿no? Pero al principio, al baño vas. Y cuando terminas no te cuento nada. ¿No? Pero merece la pena porque te sientes luego súper a gusto. Sí, que sí. Porque la gente también transmite todas esas buenas vibraciones y llega, que al final llega. Yo siempre digo aquello de, uy, yo hasta que no salgo, no rompo el nervio, no empiezo a disfrutar. Y así que uno pueda desnudarse al final con la palabra para entregarte con la gente con lo que tengas que contar. Para animar una fiesta, para contar una información, para coger el megáfono y pedir ayuda y que participen todos, en fin, que merece la pena y que vale la pena, sobre todo saberte expresar y no tener, si dices, tengo miedo, qué rollo hablar en público, pero tengo las herramientas. Tienes las herramientas, claro, ahí ya vas con una seguridad en el bolsillo, eso ya lo llevas. Tengo las herramientas en mis manos y sé cómo dar el paso. Y hay claves, hay varias claves que son muy importantes, ¿no?, y que vamos a practicarla. Una de ellas es la sonrisa. Esa es el mayor arma que puede tener una persona para muchas cosas y para esta también, ¿no? Pues bueno, vamos a practicarla y vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? Recordemos el número para quienes estén interesados, sí, Manuel. 928, espérate, que es que yo tengo que ampliar esto. La última vez que estuve en estos micrófonos no necesitaba las gafas, pero no me las he traído. Te lo digo. 928-354-424. Vale, ese. 35-44-24. Exactamente, qué bien lo dices. Y los días son 4, 6 y 11 de noviembre. Sí, las plazas limitadas, ¿eh? Creo las que son limitadas. Un máximo de 15 plazas, un grupo reducido. Uy. Vamos a estar en familia, ¿eh? Sí, bueno, entonces vamos esto a estar en familia, que eso es muy importante también porque, bueno, va a ayudar a que todas las personas pues podamos participar y que no desde, porque bueno, también ha habido personas que me han dicho, pero es que a mí el hecho ya de hacer un taller de este tipo ya me da miedo. Pero bueno, vale, lo entiendo. Pero vente, aunque te dé miedo, vente, que no. Para que conozca las herramientas con las que tienes que defender el miedo. Que vamos a estar en familia, como amigos, ¿vale? Y lo vamos a pasar bien. Los días 4, 6 y 11 de noviembre. 4, 6 y 11 en Lomo Blanco, por la tarde. El taller es de 5 y media a 8 y media. De 17:30 a 20:30. Sí, horas. Aunque la inscripción se puede, como decíamos, se abre a partir de las 3 y media en el taller, en el centro del Lomo Blanco. Ya hoy, mañana, sabemos que el viernes fiesta. Sí. Y bueno, tampoco sé que hasta que se llenen las plazas. Bueno, pues tiene la posibilidad y usted ya se puede apuntar uno si quisiera. Esta tarde, llama. Sí, ya, de hecho ya hay gente apuntada, ¿eh? Ya tenemos el grupo, pues no sé si ya casi, ¿eh? Casi. 928-35-44-24. Manuel, que me ha encantado verte, qué alegría. A mí también, Dulce. Muchas gracias por estar por aquí, que sigas haciendo cosas relacionadas con este mundo de la radio, ¿vale? Que me encanta. Gracias. Es un peligro este querer, no es una broma.